Bien, hermanos, buenas tardes ya. Vamos a seguir con el libro de Mateo. Estamos en el capítulo 10. Seguimos con las instrucciones del Señor dadas a sus apóstoles. Y vamos a continuar con el versículo 34. Dice el Señor: No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que halla su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Oremos, amados. Señor, una vez más estamos delante de ti, Señor. Como dijo el profeta Elías, Señor, debe ser una verdad consciente en nosotros, Señor, diaria, vivir en tu presencia, Señor. Estar delante de ti siempre para que todos nuestros actos y hechos, Señor, se conformen a tu agradable y perfecta voluntad. Que tengamos, Señor, el deseo de cumplir, el deseo de obedecer. Ayúdanos, Señor, y líbranos de seguir nuestros pensamientos, nuestros pareceres, todos aquellos que no se conforman, Señor, a ti, a tu voluntad. Líbranos, Señor, y enséñanos. Enséñanos por medio de tu palabra, santifícanos en tu verdad, Señor. Tu palabra es verdad. Ayúdanos a seguir tus instrucciones, Señor, a seguir tus mandamientos, a gozarnos en medio de las aflicciones, de las pruebas, sabiendo, Señor, tu propósito, sabiendo lo que has preparado para nosotros. A ti, Señor, la honra y la gloria siempre, Padre Santo, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Es increíble, amados, que nuestro Dios, digo humanamente increíble, pero sí debemos creer, que nuestro amado Dios nos escucha desde el cabo de la tierra, decía el salmista, clamo a ti, ¿no? Desde un lugar lejano de una manera física, alabamos y oramos a un Dios, el cual habita en luz inaccesible. Pero tenemos entrada ahora por medio de su Hijo. Él nos abrió el camino a través de su cuerpo. Y hay en la palabra de Dios bastantes cosas que necesitamos meditarlas a la luz y el entendimiento con el entendimiento del Espíritu. Las cosas del Señor no pueden ser entendidas naturalmente. Aquí en medio nuestro hay algunas personas que no conocen al Señor. Y lo que hoy escucharán serán español, palabras, pero no entenderán. Nuestra oración por ellos es que vengan al Señor y se arrepientan. Son nuestros hijos, los amamos. Queremos que escuchen a Dios. Dios tenga a bien salvarlos, tener misericordia de ellos. Pero si siguen en rebeldía, en oposición a Dios, si siguen rebelándose contra Dios, haciendo la voluntad de sus corazones, el pecado los endurecerá más. Y no entenderán. Porque las cosas de Dios se deben entender solamente por medio del Espíritu. El Espíritu que Él ha hecho morar en sus hijos. El hombre es incapaz, nosotros hemos sido incapaces de entender la palabra del Señor. Hoy la entendemos por medio de la gracia del Señor. Y cuando hablamos de entendimiento, amados, no estamos hablando de discernir intelectualmente, llegar a conocer los textos y aún recitarlos de manera, o de conocer la palabra, conocer cómo fue escrita, los textos. No está hablando el Señor de eso en cuanto al entendimiento, sino de entenderlo espiritualmente. Es decir, comprender el propósito de Dios cuando nos dice algo. Comprender, entender espiritualmente qué es lo que Dios quiere cuando nos dice algo que a nuestra razón muchas veces es contraria. Como cuando Él nos dice que tengamos gozo en diversas pruebas y nuestra carne se resiste a tener gozo en medio de las aflicciones, pues no es natural. No es natural gozarse en medio de las pruebas. El hombre natural no entiende estas cosas, pero el Hijo de Dios sí. Y si no las entiende, dice el Señor, pida sabiduría, que Él la va a dar abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque es inconcebible a la razón que yo me pueda, que una persona se pueda gozar en medio del sufrimiento. Eso el hombre lo denomina masoquismo. Tiene una determinación mala. Es un trastorno el gozarse con sufrir, con padecer. Pero espiritualmente nosotros sí lo llegamos a entender. Y a unos nos cuesta más que a otros. Pero finalmente todos vamos a ese camino. Y vemos que ese camino es bueno. Ese es el camino que Dios ha trazado para nosotros. Lo vemos desde Abraham, lo vemos desde Abel, todos sus hijos en la historia. Y esto es algo que debemos pedir al Señor. Sabiduría, ¿por qué? Porque no lo podemos entender con nuestra razón. ¿Y por qué? Como hablamos la semana pasada, el Señor en su palabra nos dice el tiempo de prueba que ha de venir sobre nosotros, sobre este mundo y obviamente sobre la iglesia. Y el Señor, como dice el Salmo 11, prueba al justo. Y cuando esto pase, hermanos, solo quedarán los hijos de Dios. Solo, como ya ha pasado. Porque ni podremos congregarnos. Estaremos huyendo, estaremos manifestando un amor tremendo por los hermanos, dando la vida, dando lo nuestro. Por eso es que el Señor en este texto dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. El Señor no ha venido a establecer un reino de paz aquí en la tierra. No ha venido a traer paz social, ni siquiera una paz familiar, como vemos aquí. El Evangelio es el Evangelio de la paz. Pero ¿cómo es que no ha venido a traer paz a la tierra? ¿Hay una contradicción en la Escritura? No. Él ha venido a traer paz al hombre que es enemigo de Dios, que es contrario al pensamiento de Dios, que hace el mal por naturaleza y que se ha constituido como un enemigo de Dios. Y el Señor, a través de un sacrificio justo, de un sacrificio santo de su amado Hijo, nos reconcilia con Él. Nos trae a una comunión con Él. Y el Dios de paz comienza a habitar en nuestros corazones. Mi paz, la paz os dejo, mi paz os doy, dice el Señor. Yo no la doy como el mundo la da. La paz de Dios ahora mora. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento permanece en sus hijos, está en su corazón, está en su vida y es manifestada en todo momento, en abundancia, en necesidad, en enfermedad o en salud, en paz o en persecución. En todo momento es manifestada esta paz, porque es una paz que sobrepasa todo el entendimiento humano. Cuando Nabucodonosor amenazó a los amigos de Daniel de que los iba a echar al horno de fuego, ellos dijeron: nuestro Dios puede librarnos de ese fuego, y si no, no te serviremos. Y si no lo hace, igual no te serviremos. Tenían paz. En medio del peligro de su muerte tenían paz y ellos fueron arrojados ahí. Y Nabucodonosor quería verlos achicharrarse. Ese horno tenía una vista especialmente para el rey. Y cuando son echados a este horno de fuego, él dijo: ¿no fueron tres los que echaron? ¿Por qué veo un cuarto hombre allí? Y los invitaron a salir del horno. Y salieron. Y no tenían olor de fuego. Ni un cabello se había quemado. ¿Cómo es esto, hermanos? ¿Creemos eso o es un cuento? ¿Es una leyenda? Es una verdad, amados. Es una verdad. Nuestro poderoso Dios lo sostuvo. ¿Él ha cambiado? No hay mudanza ni sombra de variación. Pero nosotros no estamos ni en el 0.1% de un horno de fuego y ya perdemos todo. Perdemos, por ahí nos dicen que nos van a despedir, por ahí comienza una aflicción en casa, una aflicción en la iglesia, una aflicción con un amigo, con un pariente y ya. ¿Y nuestra paz? Y Dios prueba para ver si nosotros tenemos confianza en Él. Y esa paz está, gobierna nuestros corazones. Debe hacerlo si somos del Señor. Y podemos entrar al trono de su gracia, dice, con plena confianza. Con plena confianza. Acercaos, pecador, acercaos a Él. Y nos podemos gozar de tener comunión con un Dios tres veces santo. Tres veces santo. Y ese Dios que ha traído paz a nuestro corazón dice: no he venido a traer paz a la tierra. Y uno quiere tener paz con su familiar o no la quiere tener. Quiere tener paz con su padre, con su hermano, con su hijo. Pero resulta que nuestro Señor que habita en nosotros no ha venido a darnos esa paz. Oye, pero ¿cómo es eso? Uno quisiera tener paz con sus hijos que no conocen al Señor, con sus padres. Pero el Señor no ha venido a eso. No he venido para traer paz, sino espada. Hermano, la espada es del Señor, no es nuestra. Algunos, interpretando mal este texto, ¿no?, algunos reformadores blandieron la espada y dijeron, allá con los herejes, vamos a matarlos, a aniquilarlos. No. Este conflicto y esta aflicción es provocada por la presencia de Cristo en nosotros. En primera de Pedro vamos a ir un momento, amados. Y vamos a estar entre varios textos ahora. Primera de Pedro, capítulo 1, dice, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Versículo 18. Criados, está sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Por qué sufro? ¿Por qué padezco? ¿Por qué voy a padecer? ¿Qué mal he hecho? ¿No estoy acercándome al Señor? ¿No estoy buscando al Señor? No he cambiado mi vida, mis pecados no han sido perdonados, ya he dejado de mentir, de robar, ya he dejado de beber, he dejado de ir a fiestas, ahora mi vida está para el Señor y mi padre se opone. Mi madre no me comprende, mis hermanos se burlan de mí. Me dicen que me han lavado el cerebro, que soy otra persona, que no se puede vivir conmigo y yo no les causo ningún mal. Mas si haciendo lo bueno, sufrís. ¿Y cómo voy a sufrir haciendo lo bueno? No debo sufrir. Si hago lo bueno, me deben dar. El resultado debe ser bueno. Es contrario, ¿no? Es contrario a la razón. Es contrario al pensamiento del hombre. ¿Qué mal le hizo José para que sus hermanos lo envidiasen y lo vendiesen como un esclavo? ¿Qué mal les hizo? Ninguno. ¿Qué mal hizo a la esposa de Potifar para que sea acusado de intento de violación y estar en la cárcel? ¿Qué mal hizo? Hacía lo bueno y sufría. Y encomendaba su causa al que juzga justamente. Y él, sin tener escrituras, sabía de que esto era probado delante de Dios. ¿Nosotros ya lo sabemos? ¿Nosotros lo sabemos, amados? ¿Dónde lo sabemos? Pues para esto fuisteis llamados, versículo 21. ¿Para qué hemos sido llamados? Para hacer lo bueno y sufrir. Hay algunas iglesias, yo a veces escucho algunos mensajes, los pastores hacen repetir, a ver, repitan esto, ¿no? ¿Han escuchado? A ver, repitan esto. A veces quisiera hacer eso, pero hermanos, ¿entendemos esto? ¿Que para esto hemos sido llamados? ¿Para hacer lo bueno y qué? ¿Y qué? Sufrir. Cuando venga la próxima prueba, haciendo lo bueno, estando agradando a Dios en todas las cosas, teniendo una vida íntegra para Él, y si nos pasa algo adverso, ¿qué debemos decir? Para esto he sido llamado. Para esto me ha llamado el Señor. Pero nosotros queremos ser galardonados, recompensados, si hacemos el bien. ¿Por qué gloria si pecando sois abofeteados y lo soportáis? ¿Hay gloria ahí? No, ahí debemos, ¿no? Yo le decía a mis hijos, ¿estás molesto porque te he disciplinado? ¿Estás molesto? No. Es lo que mereces, ¿no? No hay bendición si uno hace el mal. Pero nuestro Dios, nuestro Padre amado, el que tiene el poder de todo, ha determinado esto para nosotros. Yo he puesto este ejemplo algunas veces, ¿no? Cuando, ¿qué pasaría, hermano, si un hijo tuyo quiere un día servir al Señor? ¿Sí? Y tú sabes lo que es ir a servir al Señor a un lugar difícil y tú eres un hombre que tiene abundancia de dinero, ¿sí? Y escuchas que tu hijo está necesitado, que está enfermo, ¿sí? Y tú tienes la posibilidad para hacerlo, para ¿qué haces? Y dices, ¿dónde está? ¿Qué pasaba con mi hijo? No sé. Un cheque, vamos, alguien, ¿no? O tú mismo vas. ¿No es cierto? Y dices, no, ¿qué te pasó, hijo? ¿Por qué no me has dicho? ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué estás así? Nuestro Dios es poderosísimo y le pertenece todo. ¿Por qué no atiende a sus hijos? ¿Por qué no le solventa todas las necesidades y no sufrimos de nada y estamos con plena salud y poderosos y fuertes? ¿Por qué algunos los somete a prisión, a enfermedades, a persecución, a pruebas? ¿Por qué? ¿No puede? Amados, ¿no puede? Puede todo, absolutamente todo. Puede matar a nuestros enemigos, puede ponerlo por estrado. Pero Él dijo, no, no lo va a hacer. Son los medios para conformarnos a Él. Pues para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus. El ejemplo de Cristo, el supremo ejemplo de Cristo es padecer haciendo Él bien. Padecer haciendo el bien. Para él, ese es el ejemplo de Cristo. A veces nosotros tomamos la segunda parte, ¿no? Hermanos, debemos seguir a Cristo porque Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Amén. Pero el ejemplo en todo. Y el contexto es este. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. ¿Te han insultado alguna vez, amado? ¿Injustamente? Justamente quizás muchas veces. Pero injustamente... ¿Te han insultado? Como dice, ¿te han llamado malhechor? ¿Por seguir la causa del Señor? ¿A qué vas a la iglesia? ¿Para qué vas? ¿O qué haces? ¿No? ¿Te han acusado de, como a José, de intento de violación? ¿Te han acusado de robo? ¿Te han calumniado? ¿Te han murmurado de ti? Con Cristo sí. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba. Yo le decía a unos hermanos en esta semana, los servicios que tenemos de oración, ¿qué pasaría si tú fueras uno de estos héroes ficticios que hay, que tendrías unos sobrepoderes, ¿no? Unos poderes así de hacer cosas con los ojos, ¿no? Un poder que salga de ti. Ningún hombre tiene eso, ¿no? Estos son cuentitos que hacen los hombres para entretener vagamente a los hombres, ¿no? Los superhéroes, ¿no? ¿Pero qué pasaría si tú los tuvieras y te estuvieran dando de bofetadas? O estuviesen robándote la casa. O estuviesen haciendo algo contra tu hermano, tu esposo, o tus hijos. ¿Qué harías teniendo estos poderes? Si con los ojos tienes la capacidad de aniquilarlos, de paralizarlos, ¿qué haces? Los usarías, ¿no? Cristo, al cual le pertenece todo y tiene todo el poder, no esos poderes engañosos de los hombres, falsos, él cuando padecía ni siquiera amenazaba. ¿Sino qué dice? Si no encomendaba la causa al que juzga, él quien podía juzgar, él quien podía hacer un juicio allí rápidamente, él no amenazaba ni él condenaba ya a la persona. ¿Qué dijo? Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre él, madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo, el sobrevedor de nuestras almas. El sufrimiento del Señor fue por nosotros, fue para que nosotros tengamos vida. No fue porque Él necesitaba sufrir y menos merecía sufrir, fue por nosotros, amado. Así también nosotros, por seguir a Cristo, debemos padecer la causa y, como Pablo dice en Colosenses, cumplir lo que falta de los padecimientos de Cristo por su iglesia. Para esto hemos sido llamados. Hermanos, el Señor promete unas pruebas grandes, grandes. Hermanos, si ahorita empieza un temblor, un terremoto, ¿cuántos nos quedamos en la silla? Hasta los que no pueden andar bien van a salir corriendo. ¡Un temblor! ¿Qué pasa? Nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de todo. Y a poner a salvo nuestro cuerpo, ¿no? Fuera. Y una pequeña prueba que dura segundos. Pero sí somos fáciles para cantar, aunque se trasladasen los montes a la mar, ¿no? Aunque la tierra tiemble, Señor, ahí estamos. Es fácil cantarlo. Así dice el Salmo 40, ¿no? ¿Salmo? 46. ¿Es verdad eso? El salmo es verdad, pero ¿es verdad en nuestra vida? ¿Hay fe, hay confianza en el Señor? Decimos, cuando suceden estos conflictos en la familia, con el papá o la mamá, y yo veo a algunos superando, hermanos, eso, dicen, sí, ya puedo. Mi padre me aflige, si mi mamá también, mis hermanos también. Amén. Voy a confiar en mi Señor. Nuestra lucha no es contra ellos. Entonces, debemos entender que esto, ¿no? Cuando venga un momento de aflicción, Y lo puedo compartir porque algunos hermanos y hermanas me comparten. Hermano, tengo un problema con mi mamá o mi papá, mis hermanos están desviándose a esto. Yo les digo, no, y me dicen, ya cállate la boca, no me hables más. ¿Por qué no te vas de la casa? Y yo los amo. Y tienes que seguir amándolos. Y tienes que seguir sufriendo por causa del Señor. A eso nos llama el Señor. Pues ya no puedo más, dice. Ah, no puedo. ¿Cómo no puedo más? Es una pequeña prueba. No, que ya no lo soporto. Ay, no me digas eso. O sí, dímelo para saber tu corazón. ¿Cómo no puedes soportar si el Señor dice que ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas? Y que debo sufrir haciendo Él bien. ¿En lo más fácil que es, hermanos? ¿Lo más fácil que es cuando hay un problema en la familia? ¿Lo más fácil que es? Huir. Irse, ¿no? Yo quiero mi cuartito solo. Y piensa que ahí no vas a tener problema. El invento del cuarto solo. ¿No? El sueño de la soledad y que voy a estar en paz. Es falso. Es falso. Dios nos ha mandado a vivir en familia. Para que ahí estén las pruebas. Claro, que si ya viviendo solo tienes problemas, ya está. ¿No? Amados, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre. ¿Lo vives? A la hija contra su madre. Y uno, no, ¿cómo puede ser este el pensamiento de Cristo? Sí, sigamos. Y a la nuera contra su suegra. Una hermana me dijo hace un tiempo, ¿no? Ya no soporto a mi suegra, no la soporto. Bien. Y el Señor ha hecho esto. Él ha venido a eso. Pero tú estás llamada a mostrar el carácter de Cristo. No dice que tú estés contra tu suegra, sino tu suegra va a estar contra ti. Si tú eres creyente. No ha mandado a los hijos a pelear contra su padre o buscar disensión. No, no ha mandado eso. La enemistad no parte de nosotros. Nosotros no buscamos el pleito. Porque si es así, entonces que Dios nos castigue. Porque eso es justo. Porque eso es pecado delante de Dios. No, nosotros no somos hijos de contención, de problemas. No, no. Porque algunos han interpretado inversamente este texto. El versículo 37. Perdón, 36. Y los enemigos del hombre, serán los de su casa. Los enemigos del hombre. No dice que nosotros seremos enemigos de nuestros padres, no, no. Ellos van a ser los nuestros. Y aunque amando los más, seremos amados menos, debemos seguir amándolos. Debemos seguir. Nuestros hijos, hermanos, de muchos de nosotros se han rebelado contra Dios. Se han levantado contra Cristo. Y debemos cumplir sus deleites, sus deseos. ¿Debemos vivir para ellos? No. Debemos sí, seguir ayudándoles con un plato de comida, quizás con un cobijo, y seguir mostrándoles amor. Pero por ninguna causa de ellos, ningún deseo de ellos, vamos a dejar el servicio a nuestro Señor. El amor, la comunión, su pueblo, que es la iglesia. Luego dice el Señor, Mateo, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Hermanos, el Señor no admite competencia con nadie. El Señor es el Señor de la gloria y Él debe ser amado supremamente. Y justamente ahí va a venir nuestra prueba. Justamente ahí va a venir nuestra aflicción. En un momento David amó a su hijo que se rebeló. Y su hijo había pecado gravemente contra Dios. Y el Señor lo mató. Y él lloraba. En un momento Samuel lloraba mucho por Saúl, porque lo tenía como un hijo. Y el Señor le dice, ¿hasta cuándo llorarás por Saúl? ¿Hasta cuándo? Habiéndolo yo desechado. Hermanos, una de las pruebas más grandes es cuando Dios desecha a uno de nuestros hijos. Y no sabemos si lo desechará para siempre, pero es una prueba grande. Cuando Dios no tiene de ellos misericordia, ni ellos proceden al arrepentimiento. Es una de las pruebas más grandes para nosotros. Porque queremos que ellos se salven, ¿no es cierto? Queremos que ellos procedan al arrepentimiento, es nuestro deseo. Y es terrible cuando esto pasa y es probado nuestro amor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguimos amando al Señor? ¿Seguiremos amándolos? ¿O vamos a protestar contra Dios? ¿A qué cosa amamos más que a Dios, amados? ¿Todavía amamos algunas cosas más que a Dios? ¿Amamos a alguna persona más que a Dios? Sea nuestros hijos, sea quien sea, ¿lo amamos más que Dios? ¿O peor aún? Como dice el versículo 38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. En este caso, ya no amor a otro, sino amor a uno mismo. A veces no amamos a nadie, hermanos. Y uno dice, está bien, yo no amo padre, madre más que al Señor. Pero te amas más, uno se ama a uno más que a todas las cosas. Y buscamos nuestra comodidad, nuestro sustento, nuestra provisión, nuestra salud, amamos todo. Yo quiero estar bien, quiero tener todo. Quiero estar en paz. Y es egoísmo. Y es pecado. Y no va a permitir que llevemos lo que Dios nos imponga, nuestra cruz. Que finalmente es el resultado de todo lo que hemos hecho. La cruz es algo que Dios impone, pero es un resultado por nuestro actuar, por las cosas que Dios todavía quiere que llevemos. El Señor colocó una cruz sobre la vida de David después de haber pecado. Antes también, pero su cruz se hizo más pesada y la tenía que llevar. La tenía que llevar porque Él hizo eso. Él mató a una persona, Él tomó a una mujer que no era suya. Y hay una cruz, el Señor le dice, y la espada jamás se apartará de tu casa. Dios lo perdonó, amados. Dios lo perdonó. Volvió a la comunión con Dios, pero Dios, esta será tu cruz. La espada no se apartará de tu casa. Pasarán este castigo, esto, y algunos te seguirán. ¿Y qué dijo David? ¿Se rebeló? No, Señor. Lo tomo. Tomar la cruz y seguirle. ¿Cuál es nuestra cruz? Tú la tienes y yo la tengo. Nuestra cruz. A eso son cargas, consecuencias de nuestros propios pecados. Y uno dice, pero el Señor no me ha perdonado. Sí, nos ha perdonado, gloria a Él. Y hay otras consecuencias. Hay algunas enfermedades que nos acompañan producto de todo lo que hemos hecho en nuestra vida. Y uno dice, Señor, líbrame de esto. Y el Señor dice, no, bástate mi gracia. Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. ¿O no es esa cruz la que nos lleva a orar al Señor? Amados, el que no toma su cruz en pos de mí no es digno de mí. Y viene en pos de mí. Amados, el Señor nos manda a vivir una vida de gozo, pero con cruz. Y uno dice, ¿cómo es eso? Con gozo llevando una cruz. como Cristo. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Es que hay un gozo, amado. Es que esa cruz que Dios nos ha permitido y nos ha impuesto para que llevemos es para perfeccionarnos a la imagen de Cristo. Y esa sí es nuestra, ¿eh? Esa es nuestra. Esa la hemos obtenido nosotros. La cruz por nuestros pecados, por nuestra condenación eterna, la llevó el Señor. Pero la otra es la que Dios dice, esta es tuya, llévala. Hay algunos que han vivido toda su vida y llegan a los últimos años de su vida así y Dios los salva. Pero luego están con problemas de gastritis, del hígado. Y ahí otros son los pensamientos, las aflicciones, y están presentes. Es nuestra cruz. Y tenemos que llevarlo. No renegando de nada. Tomándola y llevando para adelante. Algunos hemos malgastado el cuerpo en muchas cosas. Algunos se han dado a la comida. Han comido, pero deleites y banquetes. Ah, sí, ah, comilona. Frijoladas, polladas, ¿no? Y nosotros, pues... Y después queremos estar sano. Ya en el estómago trabajado como una persona de 80 años. Tenemos 40, pero hemos comido como si hubiéramos vivido 80 años. Y queremos tomar una saldeandrus y que nos vaya bien. ¿Así? ¿No hay un costo? Algunos a su cuerpo en el sexo le han dado, han vivido libertinamente toda su vida, no han tenido freno, vienen al Señor, el Señor los salva. Y el Señor dice, ya está. ¿Hay consecuencias? Sí, lleve ese pecado. Lleve, esa es tu cruz. Y uno va al médico, digo, ¿qué hago? No, si tengo esto mal, ¿qué? Bueno. ¿Puedes tomar esto? No, no hay. No hay. ¿Y uno debe cómo tomarlo? Lo llevo, Señor. Lo llevo, me va a perfeccionar. Me va a llevar a conformarme a Cristo. ¿Qué pasa si no, pero el Señor no me puede sanar de esto? Y comienzo a renegar todos los días de mi vida. A rebelarme. A no tomarla. Y uno dice, pero ya el Señor nos ha librado de la consecuencia. Sí, sí, nos ha librado del poder del pecado. Nos ha librado de la consecuencia eterna del pecado. Y una vez le pregunté a un hombre, le dije, ¿tienes esta aflicción, ¿no?, en tu cuerpo? ¿Qué te ha pasado? Me dice, no, hermano, yo era un... Te voy a contar, nunca te voy a contar. Yo era fiestero, hermano, pero salí de una fiesta para entrar a otra. ¿No? Y ya el sábado estaba así, me decía, oye, una fiesta, salía para allá. Y me gustaba tomar y pelear. Y por eso mi nariz, así está. ¿No? Y no puedo respirar bien, no tengo esto. Bien. Algunos decían, no, ora para que el Señor te enderece tu nariz, Él puede hacerlo. ¿Puede hacerlo? Por supuesto. Pero nunca se le enderezó. Es una consecuencia de tu pecado. Bueno, estuviste haciendo el mal. Estuviste pecando. ¿Qué quieres? Que no haya nada, ninguna consecuencia. Hay una cruz, amados. Y esa cruz la debemos llevar como Cristo llevó la nuestra, con gozo. Con gozo, la aflicción, amén. Así, padecerlo, ¿no? Yo llevo esto. ¿Por qué me tengo que quejar si es algo, una consecuencia de lo que yo hice? Amén. Señor, lo tomo y gloria a Dios porque Él me ha perdonado mis pecados. Porque la bendición más grande ya la tengo. Y lo otro que Él deja es para que nos conformemos a Él. Hermanos, por cosas terribles que hayamos hecho antes y que el Señor nos ha limpiado, debemos seguir orando. Un hermano me decía, hermano, el Señor me, Me prueba con muchos pensamientos, ¿no? Yo sé que es el enemigo, pero Señor, ¿cómo hago? Bueno, amén, a orar, amados. A pedir al Señor. Señor, líbrame de estas cosas. No las quiero ni pensar, pero viene el enemigo, ¿no? El enemigo es muy astuto. Entonces, a ir a la cruz de Cristo. Entrar al trono de la gracia para alcanzar y hallar. Bueno, ya no hemos hallado la gracia. Ya no somos salvos por gracia. ¿Por qué dice hallar la gracia? Porque la gracia la necesitamos todos los días de nuestra vida. No es que la gracia ya fue dada y ya estamos, podemos vivir. Es la falsa enseñanza del Evangelio que te lleva a decir que eres salvo, siempre salvo, haga lo que hagas. No, necesitamos gracia todos los días. Y es verdad que un hijo de Dios no se pierde, pero un hijo de Dios siempre, siempre pide al Señor para andar en esta gracia. Siempre. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Hermanos, amados, no hay forma de que un hombre que diga ser del Señor, que está buscando su vida en este mundo, que está buscando solo su prosperidad, amándose a sí mismo, viviendo en deleites, en todas las cosas, y no estamos hablando de pecado flagrante, sino el deseo de solo buscar su bienestar, solo su bienestar, que se salve. Está evidenciando que no es del Señor. Yo no sé, pero que no puedo. Sí, debemos trabajar. Debemos estar contentos con lo que tenemos. Pero el Señor dice que no atesoremos en este mundo. No te afanes por hacerte. Sé prudente y desiste. Ah, pero esa es tu posición. La mía, yo no voy a desistir tanto. Un poquito yo voy. Esa es tu postura. ¿Postura? Eso es lo que Dios manda. Ah, entonces ¿qué? ¿No puedo prosperar? Sí, el Señor puede prosperar a quien Él se le da la gana, a quien quiera. Pero el Señor dice que no estemos buscando esas cosas. Porque los que quieren enriquecerse, caen en tentación. Caen en tentación y codicia y en muchas cosas necias y dañosas que hunden a los hombres en perdición. Tu postura. Es lo que Dios dice, amados. El evangelio de la prosperidad es un evangelio del infierno. No proviene de la gracia de Dios. Y a veces nosotros decimos a un hermano, no, está bien, se ve, oye, qué bonito está, hermano, está. Y siempre estamos llevados por las apariencias. Siempre congratulamos a una persona si mejora en algo, cuando nos deberíamos alegrar si espiritualmente se conforma a Cristo. A mí no me importa que tenga un zapato nuevo, ¿qué me importa? Vistámonos y está bien, pero no debemos vivir para esas cosas. Los gentiles, dice el Señor, buscan estas cosas. Hay algunos que quieren una zapatilla más, un polo más, un par más, un hito más. Y cuando tienen eso, otrito más. Y cuando tienen lo, otrito más. Nunca se sacian, nunca se cansan. Están buscando su vida, la van a perder. La van a perder. El Señor dice, amados, viendo a primera de Pedro, capítulo 4. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado. para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos. Por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Cristo reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Vosotros también armados del mismo pensamiento de Cristo. Él padeció por nosotros en la carne. Baste ya para no vivir el tiempo que resta conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta, hermano, ya el tiempo. ¿Ya no es suficiente lo que hemos pecado? ¿Es suficiente, amado? Es demasiado las cosas que hemos hecho. Quisiéramos que se borren, pues no sé, ahí están escritas. Pero Cristo ya las crucificó. Ya dijo, están perdonado es por siempre. ¿Y cómo voy a volver a andar en embriagueces, en orgías, en disipaciones y abominables? ¿Cómo voy a hacer esto? Hermanos, cuidémonos, porque hay una pasión de este mundo por ahorita por los deportes, por los emblemas nacionales, por la música peruana, por la comida peruana, por todo. Tengo el orgullo de ser peruano y no me arrepiento. Y soy feliz todavía, dice. De haber nacido. ¡Ay, orgullo! ¿El orgullo es qué? Alguien me dice, ah, pero hermano, no seas tan extremista. Está bien de vez en cuando darse sus gustitos. Solo pregúntate si ese gustito le gusta a Dios. Porque si no le gusta a Dios es pecado. ¿Sí? No me diga, no, el pastor, oh, ese pastor es así, ¿no? Voy a buscar otra iglesia porque la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, ama a Cristo y obedece a Cristo. No obedece a los hombres. Si yo te doy un mandamiento de hombre, me tienes que reprender. Pero si lo que enseño es la palabra de Dios, a Dios vas a dar cuenta. A Dios. Tú y yo vamos a dar cuenta a Dios. Cuidémonos de las pasiones, amados. Cuidémonos de las pasiones. Que batallan contra él. Alma. Estamos ganando todos los concursos, ¿no? La mejor comida, el mejor restaurante, el mejor café, guaso, el mejor vino. Oye, ¿qué nos ganamos? La mejor gastronomía del mundo. ¿Y le damos la gloria a quién? ¿Al cocinero o a quién? Y dice Timoteo que Dios nos dio todas las cosas para que las disfrutemos, no para enorgullecernos. Para eso. Es una pasión. Primera de Juan. Dos textos más, amados. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice, no améis al mundo ni las cosas que están. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, todo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Si alguno ama al mundo, uno dice, ¿cómo no amo al mundo? Amando a Dios. La vanagloria de la vida, el querer hacerse rico, los deseos de los ojos, darle rienda suelta a mis ojos, no solamente viendo cosas impías. ¿Se han dado cuenta que el hombre pagamos miles y miles de soles para ir a un lugar y ver una playa? Ya tenemos una playa acá, ¿no? Pero queremos ver otra. Esta sí es playa, dice. Oh. Y después, no, la próxima semana, otro. Ya sabemos cómo es un árbol, pero cuando lo vemos en otro sitio, wow, dice, qué bonito. Nuestros ojos nunca se cansan de ver. Nunca dicen basta. Los deseos de los ojos. Ay, yo quiero estar ahí. Mira, está la foto. No, yo no quiero ver la foto, yo quiero verlo así. Quiero estar ahí, palparlo. Abominables idolatrías. Sácame una foto, así. Yo estoy ahí. Wow. ¿Hemos meditado en eso? Sacamos foto de nuestra comida. Una foto. ¿Para qué? Si te la vas a comer antes que se coma. Para guardarla allí. Va a salir por la letrina. Vas a echar a la letrina y se va a perder. Pero no, tiene que perpetuarse. El amor al mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria. Hermanas que no quieren tener una arruga, una crema, hermano, tú tienes una crema, no quiero borrar. O no, esto acá, es un pelito, se me cae el pelo. Wow. No, ¿qué? Un dolorcito. Ay, tengo que irme a ver, ¿qué será? Amén, hay que verse, pero ¿qué? Si una enfermedad nos lleva al Señor. No es que Pablo dice que tengamos el mismo conflicto que él tiene de estar con el Señor, lo cual es muchísimo mejor. No, pues yo no quiero. Hay ese conflicto de Pablo, pero el mío no, yo todavía quiero estar por acá. Wow. ¿Es así? Santiago. El amor del Padre no está. No, pero yo creo en Cristo, yo confesaba a Cristo, Él es mi Salvador, sí. Pero si el amor amas al mundo. Si amamos al mundo, el amor del Padre, es tu postura. Otra vez mi postura. Santiago capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Algunos dicen, estos son inconversos. Así, esta carta de Santiago fue escrita inconversos. Fue a los hermanos, amados, que decían por lo menos ser hermanos, que decían ser creyentes. Y les dice, ¿de dónde vienen esas luchas, esos combates en vuestras almas? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. La persona que ustedes envidiaban ya se murió, pero siguen ardiendo en envidia. Lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y gastáis más. Y no recibís porque pedís. Algunos hermanos dicen, hermano, yo oro, ¿verdad? Yo oro, me levanto muy temprano. Y oro, hermano, al Señor, pero... Lo que estás diciendo es que Dios no te escucha. Sí, pues, no sé. Y acá está la respuesta. Hay algunos hermanos que oran para cambiar. Dicen, yo quiero cambiar, ser otro, sí, Señor. Todos oramos para eso, pero no tenemos lo que pedimos. ¿Por qué? Porque pedimos mal, para gastar en nosotros, para ser admirados, para cualquier otra cosa que no sea la gloria de Dios. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. No es de Dios. Y algunas veces, nos, hermanos, amando este mundo, las cosas de este mundo, viviendo para las cosas de este mundo, nos constituimos enemigos de Dios. Orábamos al inicio de este domingo que Dios examine nuestros corazones y nos muestre a nosotros mismos cómo somos, qué cosas hay en nuestro corazón. A nosotros. Se lo puede mostrar a otro hermano para que nos exhorte, amén, pero que nos muestre a nosotros. Por eso el salmista oraba y decía, Señor, líbrame de mis errores, de los ocultos. Es decir, muéstramelos. Examíname, oh Dios, y ve si hay en mi camino. ¿Esta no es la oración de un santo? ¡Claro que sí! Pero Dios ya me ha limpiado de mi maldad, ya no soy, yo soy perverso. Sí, pero todavía hay perversidades. Y tenemos que orar y pedir que Dios nos examine. Y para eso vienen las pruebas y las aflicciones. Hermanos, que un día no seamos hallados enemigos de Dios. Yo los voy a exhortar porque Dios me exhorta a mí. Yo les voy a reprender porque Dios me reprende a mí. Y me dice que si yo no lo hago, yo voy a ser disciplinado y por ende la iglesia. Yo estoy pidiendo a Dios que manifieste los corazones de todos nosotros. De todos. Porque una de las peores cosas que podrían pasar es que haber creído que eras del Señor y finalmente un día cuando estemos en la gloria, no seas del Señor. Y que el Señor o los pastores nos reprendan y me dice, ese lo conocías. De ese sabías cómo andaba y no dijiste nada. No enseñaste. No reprendiste. No exhortaste. Mal siervo. Mal siervo. Ni siquiera en lo poco ha sido fiel. Mal siervo. El que cuida al hermano, amados, es el que ama. Es el que ama. El que hace de la vista gorda, ¿de qué? Allá, ¿no? Y no mira, dice la Escritura, es como Caín. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela. El Espíritu. Dios es Dios fuerte y celoso. ¿Hay alguien más celoso que Dios? ¿Cómo será el celo de Dios, no? El celo de Dios, amado. Cristo lo expresó en un momento cuando agarró un látigo y comenzó a sacar a todos, ¿no? Y uno dice, pero ¿no era humilde? ¿No era sencillo? Que ¿Perdió la cordura? ¿Perdió la prudencia a nuestro Señor? ¿Qué le pasó? ¿Se dejó llevar por la indignación? No, amados, así es Él. El celo de su casa, de su pueblo, lo consume. La pregunta es, ¿nos consume a nosotros? Así es Él. Y a nosotros también nos debe consumir el celo de Dios. Así que, amados, oremos para que Dios nos limpie, para ser un día ser hallados en Él, no teniendo nuestra propia justicia, sino la justicia de Cristo, que es por fe. Y presentarnos, hermanos, un día para su gloria, no para nosotros, sino para su gloria como una iglesia, aunque pequeña en fuerza, pero guardó su palabra. Solamente deben quedar aquí los que guarden la palabra del Señor. Los que amen al Señor con todo su corazón. Los que sigan, no adúlteros. No enemigos de Dios. No podemos solo pensar crecer en número. Ni siquiera eso debe estar en nuestra mente. Porque el número lo da el Señor. Él añade a su iglesia los que van a ser. Él lo añade. A través del Evangelio, a través de la aplicación, el cuidado que nos demanda, amados, es para cada uno. Llevemos nuestra cruz. No nos amemos, amados. Y como decía este texto de Mateo, podamos un día estar delante de Él y que Él nos pueda decir, bien, buen siervo, fiel. Amados, algunos creen que ese texto es solo para los pastores, para los que han tenido cierto, es para todos nosotros. Preguntémonos, ¿somos siervos, fieles? ¿Nos dará la bienvenida el Señor? Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos llevas a amarte a ti, Señor. Estamos en un mundo donde, lleno de pasiones, lleno de cosas, Señor, que no se conforman a ti. Y tú nos pides que no las amemos. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, no provienen de ti. Señor, ayúdanos a examinarnos y tú examínanos, Señor. Que haya una humillación, Padre Santo, en nosotros. Te pedimos, pues, Señor, que tengamos la humildad de Cristo, Señor. Que Cristo sea formado en nosotros. Y ante toda circunstancia podamos responder como hijos de Dios. No en apariencia, porque eso de nada servirá. Ni hoy, ni delante de tu presencia. Sino que sea en verdad, en espíritu y en verdad. Fórmanos, Señor. Gracias por las pruebas, gracias por las aflicciones. A tu nombre gloria, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos en pie, hermanos, para ofrendar esa ofrenda.